Y bueno, ya estamos aquí en www.coaisladofm.com. Esto es Destripando, el único programa de ciencia ficción y fantasía que tienes que escuchar si te quieres enterar de la neta del planeta. Nosotros, como todos los miércoles, somos el equipo secuencial. Aquí a mi diestra se encuentra el buen Zico. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Gracias por sintonizarnos como cada miércoles de 8 a 10 puntualitos. De 8 a 9 y media, más o menos. Más o menos. Sí, no, ya estamos devaluados. 9:45. Métele más música, güey. Rellénale. Pues, creo que me voy a aventar el soundtrack de Terminator, una madre así por el estilo. Pues estaría bueno. Está chido. Y aquí a mi siniestra se encuentra el buen Clarky. Carnalis. Animado, como siempre, con este pinche frío que está haciendo, pero aquí al pie del cañón, cómo no. Por respeto a todos, las risas y platos están... ¿Qué es? ¿Grabados? Están grabados. Con respeto a todo el público, los platos y cucharazos no están grabados. Exactamente, son de los comensales de aquí al lado, ¿no? Efectivamente. Y bueno, la semana pasada estuvimos hablando, cerrando todo lo que fue el universo Ultimate y parte de lo que era el Ultimate Spider-Man. Sí, y no lo recordemos porque se echa un tiro con el espíritu. Oh, no, ahora sigue la Legión de Superhéroes, güey. ¡Por favor! Claro que sí, ahora sigue la Legión. ¡Mátenme! Arránquenme a las orejas. Es como el capítulo de South Park, que es el de PETA, ¿no? Que sale Andale. Que era la cruza de un avestruz con un humano o algo así, y está ahí. Y nada más dice, mátenme, sí. Por favor, mátenme. Y antes de que se me olvide, obviamente agradecerle, tenemos aquí acompañándonos, como casi se le hace costumbre, muy difícil en él, pero es agradable tenerlo, tenemos a That Thing, el buen Alex Olalde, gracias mi estimado Paladín por estarnos acompañando. Gracias, señor. Y bueno, entonces ya quedamos, la semana pasada cerramos, ya para ver el plástico de Clarky, el universo Ultimate por el momento. Claro. O sea, lo que ha sido lo más trascendente del universo Ultimate. Ya tocamos a Miles Morales. Bueno, no tocamos, ya hablamos de Miles Morales. Ya hablamos de lo que eran los Ultimates, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, estamos en la tercer semana, en el tercer mes de lo que es el universo 50. Año. Del tercer año. No, de Seven Son of the Seven Son, como diría Iron Maiden. No bailen, güey. Ya con cantar. ¿No? Los voy a mandar a Comic Connection, güey, para que puedan cantar a gusto. Voy a dar un premio al que me diga de qué musical es esa canción. Güey, bueno. Primero diles el premio para que los motives. Primero, a ver si lo googleo. Sorpresa, güey. A ver si lo googleo. Exactamente. Bueno, estamos ya en el tercer número de lo que es el New 52. El relanzamiento. Y aquí hay dos cosas que a mí en particular me gustaría platicar de ellas. La primera es que ya se vienen cambios importantes. Ya se anunciaron cambios importantes. Ojo, no para el mes que entra, no para el cuarto mes, sino para cuando termine lo que platicábamos, el formato de TP, los seis números de rigor que ya están anunciados. ¿Qué cambios importantes? De entrada ya anunciaron que están pensando ya cancelar títulos. ¿Cuáles? Ajá. De entrada estaban platicando de lo que es de línea Dark. Ajá. Estaban ¿cuáles estaban platicando? Antes de ir a la línea Dark, no lo dudo Batwing. Que esté en peligro por ventas Frankenstein, por ejemplo. Muy probable. El All Star Western. No, el All Star Western está muy bien vendido. Sí. No está bien vendido. Está bien criticado. Ajá. Más no está bien vendido. Es una maravilla, el All Star Western. Sí. Curiosamente dicen que el primero, que ya ha ido cayendo. No, no sé. No, ¿tú sí lo estás comprando ya? Sí. Yo me lo estoy llevando. ¿Y está chido? Está buenísimo. ¿Jonah Hex rulea? Jonah Hex siempre rulea. Pero es que no es nada más Jonah Hex. Es y el doctor Arkham. Ajá. Sí, entonces, por ese lado está muy interesante. Ya sé por qué lo compras, bastardo. Pues sí, es que es la verdad, güey. Aparte, fíjate que de una u otra manera Jonah Hex siempre ha estado muy ligado con Batman, se quiera o no se quiera. ¿Estás de acuerdo, no? Estoy de acuerdo. De hecho, por ahí, cuando a Jonah Hex lo mandan al futuro, se empieza a vislumbrar la primera versión de un Batman futuresco. Entonces, desde ahí se vislumbra que, o sea, alcanza a percibir que está muy bien, que lo intentan ligar mucho. Ahora, la segunda es por ahí también se está hablando de que ya van a meter los backs de un Captain Marvel, Shazam, Power Shazam, whatever. ¿Cómo pasamos de cancelar títulos a los que ya van a meter? Vamos a meter. O sea, son de los cambios. Porque o sea, la neta no sabes. No alcancé a leer todos, la verdad, debo reconocer. Pero sí, son... ¿Pareces Tobalín, cabrón? A ver, ahí te diría, abre el Comic Book Resources para decirte. ¿Por qué no los lees? No, leo los cómics, lo que no leo son las noticias, güey. O sea, neta, me aviento el cómic, no me aviento la página de Comic Book Resources como el Tobalín. Saludo al buen Tobalín. Te vieras de vez en cuando, ¿eh? Fíjate que tengo las actualizaciones, pero no, lo que sí alcancé a leer es que de los títulos que están... mejor criticados y que no están mal en ventas es Wonder Woman, por ejemplo. Wonder Woman es una maravilla. Con todo, y fíjate que yo sigo absteniendo de mi comentario. Yo llegué a pensar que mucha banda sí se iba a poner ponqueta. Le Marvel. Sí. No, güey, no lo he leído. Spider-Man. No, no leo, leo Thor y Dios quiera que esté también escrito Wonder Woman como lo ha estado Thor en los últimos 3 años. Uy, sí, uy, Thor. Uy, Tomaso, me lo hace sentir tan... No sé, pero... Relampaguitos y rayitos. Espero ver por lo menos cómo estuvo nominado Straczynski por Thor a Leisner. Espero verla a Azarello, a Leisner, a Wonder Woman. Vamos a ver ganar. Sí, no nada más nominado. No nominado. No, ganar. Dúdalo que gane con Snyder o Hickman ahí, la neta. Snyder, fíjate que yo le voy más a un Snyder. Bueno, Hickman no se queda muy atrás. Por cierto, ¿leíste el 600 ya de Fantasy Four? No, lo he leído. Dicen que eso cambia todo. Shame on you. ¿Por qué? Es el promocional que siempre usa cualquier compañía. De ahora en adelante... De ahora en adelante, nada será igual. De hecho, sí, los fans de DC los estuvimos viendo durante severas crisis. Ajá, y después de esto, tu bolsillo no será igual, tu economía cambiará y el mundo de los superhéroes terminará siendo lo mismo, güey. ¿Estás de acuerdo, no? No, no se preocupen, mire, lo que pasa es que no he tenido tiempo de pasar por mis cuentitos, pero les prometo la semana que entra hablar ampliamente del trabajo de Hickman en ese aspecto, ¿no? O sea, tocando lo que ha hecho en EPE. Muy interesante su planteamiento, tanto que dio para que siga como título mensual. Y el Fantastic Four, ¿no? Que regresa. Y obviamente que ya, digo, quien no lo sepa ahorita, pues no le voy a quemar nada, ¿no? Sí, no regresa ahorita, la Antorcha Humana y pues hay que ver de qué manera regresa, que es seguramente lo que dicen ahora, nada, no, será igual. Exactamente. No, me va a tener 2 llamas menos, ¿no? Dice, no. No, pero se ve, los promociones se ven interesantes. Bueno, entonces ahora empiezan a cancelar algunos títulos que no van para muchos lados, ¿no? Empiezan a poner la cuestión. Ahorita voy a eso. Abre Comic Book Resources no para todo. No, vayan a cancelar, pero. ¿Cuáles son? Abre Comic Book Resources. Nada más lo alcancé a checar hoy en la mañana. No leí todo el artículo, si no se los hubiera mandado por correo. Hoy tobalinearemos. Abre Comic Book Resources. Saludos, mi amigo Jorge Tobalín. Sí. Que sigue echándole ganas con su Comicase. Sí. El cabeza de alguien. Un saludo al cabeza y a su novia, la verdad. Mariel. Sí, a Marielita. Pero, te digo, lo que me llama la atención, en realidad lo que yo quiero hablar con todo eso que se está dando, de que posibles títulos salgan, personajes que se están reintroduciendo, el famoso reboot, revamp, relaunch, whatever. ¿Qué tan válido es a estas alturas los cambios que se... o qué tan válidos fueron, qué también están resultando de lo que hemos visto, lo que hemos leído, los cambios que se hicieron en personajes? Digo, por ejemplo, a mí uno que me brinca mucho, y es algo que estaba comentando Higgins. No. Trum, tum, no. Por ejemplo, y es algo que estuvo comentando Higgins con respecto a Nightwing, por ejemplo. Ahorita Nightwing le heredan el circo, ¿no? El Heidi Circus. Esta cuestión, ¿qué es básicamente dónde sale? Esa cuestión no es nueva. Recordemos en Lonely Place of Dying, él compra parte del circo, ella es accionista o es casi el dueño del circo. Durante todo el run de Dixon y Scott McDaniel, siempre están mencionando, ¿no? El circo. No es cierto. Sí, lo mencionan constantemente. Mira, de entrada, con Double Dare llegan y, oiga, aprovechando que soy el patrón, necesito que me informe. Pero no, siempre lo están mencionando. ¿No? Qué bonito es oírlos hablar y pelearse después de 2 semanas hablar yo como idiota. Sí, gracias. Así que mejor los oigo. A ver, entonces, pedazo de animal, déjame te digo, para satisfacer aquí el morbo insano del buen psico. Entonces, pero ya no es la cuestión de que, ¿sabes qué? Yo ya era dueño de parte del circo o el circo ya era mío, sino es... Ah, me lo acaban de heredar. Ah, el circo tiene grandes secretos. Lo cual sí dices, bueno, ok, va, ¿por qué? Porque nunca fue una parte muy revelada. Y si no me va a decir que no. No, pues es que el circo, lo relevante es de que él venía del circo. Pero la neta, ¿qué pasaba con ese pinche circo? Depende, o sea, no es relevante. Es así de sencillo como suele ser. Cuando ya no tienes... Hay que ser sinceros, digo, el género de superhéroe, lo que es criticado a comparación sobre todo por los otakus y todo eso, Es que dicen que los que leen manga. Los, pero vaya, los que tiran a los japonesoides. Lo que siempre le tiran mucho es que las historias, digamos, que son ráscale, ráscale, ráscale, y digamos, ahora chúpale el tuetanito, y ahora qué hacemos con los huesitos que quedaron, etc. El circo realmente es era en un momento pues un medio, tal cual, para narrar la historia de cómo se queda huérfano Dick Grayson. Se acabó. No tenía más sentido. Él es un ese flyer, es el punto un flyer y se acabó. Uh-huh. Ahora, ¿qué pasaría? ¿A alguien se le ocurrió? Bueno, ya no sabemos qué hacer. Ahora, estaría interesante saber qué había de fondo en el circo. Igual y se movían... drogas, prostitución, trata de blancas. Seguramente, si era un circo de Europa Oriental, seguramente había tratado de... Eso no era un circo oriental, el Haley Circus era más americano que el pavo de Acción de Gracias, güey. Reitero, le heredaron a la mujer barbona. No es el Capitán América, güey. No llegaron y mira, te presento a Thor, Capi, te presento a Thor, güey. Ahí se hacen bolas. En DC no se manejan las cosas así, güey. Entonces, sí, ok, está Batwoman, pero Batwoman es cosa aparte, ella sí está declarada, no es closetera como el Capi. O como Hal Jordan, que ya se anda tirando hasta año. Ese es para ti, güey. Entonces, me llama mucho la atención que, uno, Higgins no reniega, o más bien no niega, de no desaparece la parte de Dick Grayson como Batman, ¿no? De hecho, él dice, ¿sabes qué? Yo pensé que me pude haber vuelto loco, etcétera, etcétera. Sí, pues ¿para qué lo eliminas? No puedes eliminar lo que más ventas te ha dejado. Aparte, a Batman hay poco que eliminarle. Uh-huh. Batman, alguna vez lo estuvimos platicando. Hasta me da hueva decir mi personaje favorito es Batman, porque es el personaje favorito de muchísima gente. Sí. O sea, es un personaje que durante los últimos 30 años... Y le vas a los Lakers, y le vas a Yankees. Es como evidente. Es casi como, le voy a la América, a los Lakers, a los Cowboys. Es prácticamente. A mí me dejan en paz a los Lakers, a los Yankees y a los Vaqueros. ¿Okay? El soccer los Yankees lo nada más. Sí. Pero es el personaje que durante los últimos 30 años ha sido el más... constante, no, pero aparte, viendo la solidez de sus historias, sí, es el más constante, yo creo que de cualquiera de las dos empresas, no porque no haya habido grandes historias en de Marvel. Otros personajes o de otras empresas, uh-huh. Pero el más constante ha sido Batman. Sí. Coincido. Hasta yo estoy de acuerdo. Entonces, después de eso, hay una parte, yo la verdad no leí Gates of Gotham, tú lo leíste, ¿no? Sí. Creo, hasta donde tengo entendido, es donde llega básicamente Dick, le dice, ¿sabes qué, Bruce? Ahí está tu capita. No, no es cierto, tú, nunca. No, okay, eso gracias. Nunca se ve. Eso nunca lo comento porque yo no lo leí, entonces no sé qué está pasando ahí. ¿Okay? No se ha visto. Sí, o sea, es behind the scenes. No, o sea, que lo están salvando para un arco entre... Puede ser, ¿no? Como ese famoso arco después del Nightfall, Nightquest, Nightshade. Ajá. Uh-huh. Que no se ve. Que va lo que vamos a tocar al delante dice como título prediciendo. Sí, predicting the next wave. Ajá, es así, o sea, predicting the next wave. Puede que sí, puede que no. De entrada, Deadman sale de DC Comics Presents o Brave and Bold, ¿cómo se llama? Es DC Comics Presents, ¿no? Presents o Deadman sale. De ahí, sí, eso sí es un hecho. Bueno, acaba su arco. Ajá. Y van a arrancar, escrito por Dan Didio, un arco de. No me acuerdo quién. Es Didio, güey. Dan Didio nos da. Anno Setti entra a escribir Green Arrow. Es correcto. Que curiosamente se me antoja el Green Arrow que puede escribir Anno Setti. Es correcto. Anno Setti, la neta, ha sido muy competente. Sí, veremos si no ha envejecido o se ha oxidado de cierta manera. Pero la neta, es altamente antojable, ¿no? Anno Setti es débil, es uno de los... Exacto. O sea, no olvidemos que es quien le sigue... Le tiene que llenar las suelas. A Frank Miller. Es correcto. Frank Miller. Y qué suelotas, no hace, ni, sí. Y hace, no hace bien, para nada mal papel, sí, no, no sé si escribiendo... También, digo, por ejemplo, obviamente... Grandes historias de Spider-Man también. Así, sí, muy, es muy, muy específicas, ¿no? Me acuerdo una... Sí es ella la que escribe la de la loquera. Creo que sí. La que de... se enfrenta al Spider. Sí. Y está en la loquera y le ponen sus madrizas al Peter Parker. ¡Tómala, tómala! Sí, ¿no? Creo que sí. Está en el manicomio, lo meten en el manicomio. Sí. Una historia bastante sui generis de El Hombre Araña y bastante buena. Tanto que me acuerdo. Ella es la creadora de Typhoid Mary. Exacto. Si mal no recuerdo. Sí, ella es la que crea Typhoid Mary, ¿no? En Daredevil. Sí, correcto. Y el personajazo, Sí. Sí, la neta, personajazo. Entonces digo, son de los cambios importantes que vienen. De las primeras bipolares que existen en sus cómics. Declarada. Correcto. Bipolar declarada. Porque yo insisto que Mary Jane y esta Karen Page ya traían la bipolaridad, como que les faltaban sus... Pero Karen Page es evidente su bipolaridad, ¿eh? No, es no ya traía la putería. Sí, pues, sí, sí, de hecho sí. Sí, de hecho sí. Así como que mira, me aviento el ciego para que no vea... Mary Jane nada más era así como golosona. Era golfona, pero... ¿no? Pero... Era go-go dancer. Sí, ella era go-go dancer. Ajá. Sí, de hecho sí, así la conocen, ¿no? Pero sí, ya Karen Page, sí, ya era sí, hardcore. Ya, sí, sí, sí, ya era... My kind of girl. Exacto. Entonces... No, ya estaba muy hago hardcore. Todo por un puñado de coca. Bueno, pero eso se lo hereda a Frank Miller. Uh-huh. Eso es totalmente eso heredado es Frank Miller, ¿no? Si algo tenemos que reprocharle como fans de Daredevil, es la corrupción de ese personaje, ¿no? Porque aparte lo, o sea, lo deshace y se lo lleva a lo más profundo de las cloacas más llenas Grace, de mierda, ¿no? Que encuentran Frank Miller. Sí, que es el Fall from Grace. En el Fall from Grace. Que es donde Kingpin, bueno... No. En él, No. Ellos formaban... Sí. El Fall from Grace es lo escribe Chichester. Exacto. Sí, es no, y ese es bastante modernón, es el de la armadura. Exactamente. No, este es en el glorioso, fantástico y bellísimo Born Again. Es correcto. Correctísimo. Que es bellísimo, ¿eh? Sí, o sea, sí. Difícil decirlo de Daredevil, pero es bellísimo. De hecho, por ahí, a ver si más adelante podemos comentar lo que se está haciendo con Daredevil, lo nuevo. Que neta Mark está, Wade, ¿no? Mark Wade está muy chido. Está bien, ¿eh? Está, ¿no? Está muy old school, muy chido. Muy chido. Pero bueno, entonces retomando bien, te digo, vienen los cambios. Por ejemplo, que estaba comentando tanto creativos, por ejemplo, sale George Pérez de Superman. Ajá. O sea, ya de plano no hace absolutamente nada después del número 6. De hecho, ahorita no está él haciendo los breakdowns. Lo está haciendo, siempre se me va el nombre de la dibujante. De no, él, hace, él está haciendo los breakdowns y quien alguien más dibuja, uh-huh. Pero él hace nada más los breakdowns. No, ahorita en el no, en va a dibujar Nicolás Scott. ¿No? Nicolás pero Scott, va Scott. Sí, él sigue trabajando, ahí, no se pelea con DC. Él dijo que ese era su arco, que él quiso escribir de Superman. Uh-huh. Que de hecho está metiendo a todos sus cuates cercanos que de las convenciones. A todos los está metiendo como personajes de Superman. Que hay a quien lo critica, pero a mí no me ha desagradado el Superman. No, está bastante... No es el Action Comics que es espectacular y es sorprendente, pero yo lo veo bastante competente. Pero bastante a mí me agrada por la cuestión de que... Digo, el Action Comics lo que tiene chido es que te está recontando el origen de Superman. Sí, el Superman medida. Lo que te está contando ya son las aventuras 5 años después... 6 creo que son ahí. Sí, son 5. Sí, no porque son... es para la parte de cinco. Justice League. Son 5 años. 5, ¿no? Como 5, más sí. O menos. A ver, no espérate, sabemos espérate. A ver, yo algo había entendido, igual y soy muy sonsón, digo, no lo he leído mucho, pero tengo entendido que Superman es como the first superhero of DC. Sí. Entonces, creo que ese está situado 6 años antes, lo de la Justice League y todos los demás que están en el paso son 5 años. 5 años. O sea, sí, puede ser algo así, ¿eh? Que sí, ojo, aquí hay algo, ahorita que mencionas eso de la temporalidad, tiene digo, mucha a lógica la gente que le encanta andar diciendo, es que no tienen tanto tiempo. No, es continuidad. Lo que te están dejando muy claro, y de hecho es en el Justice League, y con un ejemplo fehaciente así plasmadazo, es, se empiezan a conocer en Justice League, sí, primero llega Superman y Green Lantern, ay, sí, es cierto, sí, eres de verdad, eres de a de veras, ¿no? Ah, pues ahora vamos por Superman, que es el alien, que bla, bla, bla. En el momento que coinciden, bueno, que Superman les está pegando la revolcada de la vida a Batman y a Green Lantern, ¿a quién recurre Green Lantern automáticamente? ¿A Mighty Mouse? No. Podría ser, here I come to save the day, porque así pretende llegar a Barry Allen. Es correcto. Y ahí te dejan muy marcado que Barry Allen sí se conoce. Y Hal Jordan se conocían claro. De antes. Entonces no es de que, ay, es que acaban de salir. No. Lo que están haciendo es de Brave and the Bold. Brave and the Bold, ¿no? Sí, exactamente. Claro. Uh-huh. Original. Que es sí, la claro. Serie más J de Marvel que he leído. Perdón, el Brave and the Bold, donde salen Barry Allen, Hal Jordan, que en una portada sale llorando Oliver Queen. Diciendo, es que ven con él, él es tu mejor amigo. Es lo más puñalesco y lo más fitting para Hal Jordan que he leído en mi vida. Así de rápido. Con Bruce, ¿eh? Brudo, que le decía Clark, ¿estás ocupado, brother? No, tranquila, Metrópolis, sí, Ciudad Gótica también. Vamos a cazar lobos, ¿no, güey? El Fiques Magis y quiero ver cómo te ponen tus madrazos. Es lo único que decían, güey. Así de rápido. Uh-huh. Así que no. Sí. Es correcto, estás de acuerdo. Entonces, digo... Retomando los cambios, entonces vienen cambios de creativos, por ahí vemos, ahorita vamos a hablar de lo que es de Predicting the Next Wave, que como dice bien Rick, mencionar es una predicción, entonces es igual y sí, igual y no. Nos deslindamos de cualquier error que se produzca de esto, exactamente, porque ya es que luego, ay, es que dijeron, no, nos deslindamos de cualquier error. Y entonces, pero se me hace interesante los movimientos, ¿no? O sea, es, por ejemplo, en lugar de introducir un título del Power of Shazam, que ya que hablamos muchas veces por qué no se puede llamar Captain Marvel, te lo ponen de back en 50 en Justice League. Es tan sencillo, yo insisto que es para ayudarle a ese caso en particular a Jim Lee. Y dos, qué mejor vitrina que estar de backup en el título más vendido. Claro. Aún así, ¿tú crees que en realidad Captain Marvel, bueno, Shazam pueda llamar la suficiente cantidad de gente? Es un personaje muy querido. No sé ahorita, pero alguna vez lo hizo. Sí. Para un título regular. Para un antes llegó a ser el título más vendido. Depende de quién escriba. En su época. Sí. ¿Cuándo era Fawcett Comics? ¿O? Depende. Claro, de yo no te estoy diciendo que. No, ya dentro de DC. A la fecha, ¿eh? Y sigue siendo el cómic independiente que más se vendió, que más se vendió en la historia, era el Captain Marvel. Sí. Era Whiz Comics. ¿No era Fawcett Comics? No, era Whiz Comics. Oye, ¿y si aplica como el título más vendido o no es el Youngblood? No. Youngblood, ¿cuánto vendió? ¿Uno? 200, 1.300.000, 300. Yo no hay forma de contabilizar exactas las ventas. Espérame. Que tenía Whiz Comics, pero tenía alrededor de 5 millones de ventas. Es correcto, y es algo así como mencionan acá cuando vendían el Paquín, que eran ventas de millones. Sí. Y semanal. Sí, claro. Que yo insisto que depende de quién lo escriba. O sea, si se lo avienta Wade o se lo avienta Paul Dini, no tiene bronca. A mí me queda muy claro que ni Paul Dini ni Mark Wade van a llegar a escribir A mí sí, por supuesto que podrían. No, voy a entrar a Mark Wade ahorita porque está en Marvel. O sea, eso ahorita borra. Está peleado con DC. Ni quien lo quiera, el maldito mariqueta ese. ¿Qué? Sí, ni quien lo quiera. ¿Mark Waid? Sí. No. Lo único que he leído alguna vez en mi. No, el Flash. No, güey, sí, ese es hermoso. Sí. ¿Verdad? Su Flash, su Kingdom Come. No, el Kingdom Come no. Kingdom Come es muy buena historia. Kingdom Come me gusta pero mucho. Disculpa, no. Es excelente historia. El pedo es que la quisieron meter en todo. Claro. Sí. Como historia, como Elseworld, a mí me gusta mucho Kingdom Come. Su Flash tiene un extraordinario. Un final y una ilustración. Sí, Alex Ross. Pero ya dio, es un ruquete que sí, ya dio. Ya dio, sí. No. Acuérdate que tiene segundo. No, está siendo padre el. Con Invincible, sí, el Daredevil me está quedando bien. Daredevil, Irredeemable y el Uncorruptible. Incorruptible. Y el Daredevil está bueno, ¿no? Sí, el Daredevil está muy, muy chido. ¿Quién? ¿Dini? ¿Dini en DC? ¿Dini está en DC? Pero Dini sí está. ¿Y detiene a presionar el personaje? Sí, quiere al Capitán Marvel, no te voy a decir que no. Pero pues como que yo lo veo más. También quiere a Satana y no me dio. Exactamente. O sea, es un pequeño problema, ¿no? Sí, o sea, no es una garantía, ¿no? Por ejemplo, ¿qué? Que no, o sea. Que lo escriba Dini no es garantía de ventas, que es como se está rigiendo ahorita muy salvajemente el mercado, ¿no? Sí. Por lo menos en este año. Lo que va del año. De 6 meses para acá. En que se asiente el mercado, ¿no? Por los grandes cambios que ha ocasionado el relanzamiento de DC, ¿no? Es correcto. Ahora, digo, por ejemplo, eso no lo hace garantía de absolutamente nada. Yo recuerdo el Power of Shazam que hacía Jerry Ordway, que todo lo hacía Jerry Ordway, estaba muy apegado a las historias originales de Captain Marvel. Sí, cuentan que era muy bueno, ¿no? Sí, era muy, muy bueno. De entrada, partiendo por el hardcover, la novela gráfica que era The Power of Shazam, que de ahí es lo que toman de plataforma para lanzar la serie de Ordway. El problema ahí después vino con el famosísimo War of the Gods. Relanzaron, contaron nuevamente el origen de Capitán Marvel y fue así como que va un nuevo lanzamiento. Sí, ¿para qué? Si ya, o sea, ya estaba bien establecido quién era, cómo había surgido, ¿para qué lo vuelves a cambiar? Ajá. ¿Para qué le vuelves a dar una historia a la gente que dijera, puta, como Wonder Woman? No, es que ahora ya tiene APA. Ya vimos que a Hipólita sí le llegó un Machinator y Cúbole, ¿no? Ajá. Acá no, acá era exactamente lo mismo, el peregrinar de Mago Shazam, pidiéndole así como que necesito algo azul, algo nuevo, algo viejo, porque mi hijo se casa, entonces pidiéndole parte de los poderes o de los dones a las diferentes deidades. De hecho, ¿cuál fue el proyecto que se mencionó que habían cancelado o no le aceptaron la idea? ¿Cómo se llama? ¿Quién fue? ¿Alex Ross? No me acuerdo. Que estaba basado. A ver, espérenme, que no me acuerdo y les estoy preguntando. Ah, perdón. ¿Quién? Hace poco se mencionó que rechazaron un proyecto que estaba basado en Shazam, en que también iba a tener parte de los poderes de Shazam. ¿Quién era? Pero, o sea, que iba, ¿quién iba a tener? ¿El personaje nuevo iba a tener parte no de los poderes? No, un personaje, un personaje clásico iba a estar derivado, iba a tener parcialmente los poderes de Shazam. No. Es un proyecto que le cancelaron. Es que tampoco me acuerdo, fíjate, leí la nota muy rápido. Ajá. Se lo cancelaron, haz de cuenta, tipo, no sé, Alex Ross, uno de esos, y no le aceptaron el proposal. Jimmy Olsen. No nos falta gusto. Pues puede ser, pero bueno, me acordaré y se los investigaré, disculpen. Sí, sí, porque sí, más o menos me suena lo que comentas, que no era propiamente Captain Marvel, era otro personaje, pero que al final decían, tu concepto es muy similar a Captain Marvel. Pero no estoy seguro si era Alex Ross, porque Alex Ross ama a Captain Marvel. Sí. Él es de los que lo ha querido proponer como uno de los personajes centrales o frontales del universo. De hecho, escribió una de las mejores escenas en Kingdom Come, ¿no? En el enfrentamiento sí, de claro. Superman. Sí, el enfrentamiento... Yo creo que es la escena de Kingdom Come. No, ¿sabes cuál es la escena para mí que escribe Wade y dibuja Ross de Kingdom Come de Captain Marvel? Cuando llega Batman y le dice, ¿verdad que sí, Billy? O sea, como que, ah, no manches, güey, no es el Capitán Marvel. O sea, que es maldito mortal, le hemos tenido miedo todo ese tiempo. Sí, güey, lo único que hizo Sivana fue volverlo loco, güey. Y a ustedes hacerlos creer que era realmente Capitán Marvel y no Billy Batson, que ya había crecido. Que curiosamente se ve igual, ¿no? Pero... Sí, pues, crece como... Porque de hecho es la imagen del papá. Sí, que sí, sí, es que... Sí, todos creían que era Captain Marvel y no, era Billy Batson. Para mí eso es lo que se me hace la más fuerte, ¿no? Entonces, digo, por ese lado, sí creo que... Estoy de acuerdo contigo en lo que Captain Marvel entra a The Back de Justice League. ¿Para qué? Para aliviarle la chamba a Jim Lee. Me queda muy claro que bajo la nueva regla, ¿no? De DC de puntualidad. Jim Lee no va a llegar a decir, ah, sí, aquí alguien más se aviente Justice League. Perdón, soy el que empezó con esto. Nadie lo toca. Nadie lo toca. Jeff Jones y yo ya nos arreglamos. Entonces, mejor que haya un back. Así dibujo menos páginas, me da chance de salir a tiempo. Ajá. De acuerdo, Y tengo un dibujante extra que estar chingando. O sea, sí, que, sí. Así que yo ya terminé lo mío, te falta el Bucky. Ajá. Entonces no te me puedes retrasar y a ti sí tú sí eres movible del título. O sea, a ti sí te puedo dar un reemplazo. No te preocupes. Nos vales, exactamente. No te preocupes, con las pocas páginas que le toque, yo creo que hasta Jin Ha o Finch. No, Finch ha tenido un poquito más de velocidad, aunque sea, pero. Estoy hablando de... ¿Cómo se llama el de Wildcats? Travis Chávez. Podría hacer dos números seguidos. Madureira, güey. Madureira podría hacer dos números seguidos. Madureira ya debe de haber tenido dos números seguidos, si no hubiera salido el Avenging Spider-Man. Pues, por lo menos dos o tres. Si debe no tener. Si no tiene background, güey. O sea, no puedo creer que alguien que no dibujó un background por número no pueda tener dos números seguidos. Ojo, John Cassidy, amo. Es del dibujo, no hace casi backgrounds también, chéquenlos. ¿Neta? Eso sí, no. Chéquenlos. Ok, vale la pena. Sí, casa, sí, casa de dibujo, chido. Estaba en... ¿Qué era? ¿No era Authority? No. No, el otro título, ¿cuál era? Casa de en Planetary. Planetary, un run en Captain America, varias portadas, lanzó con Whedon en Astonishing X-Men. O sea, varios, ¿no? Pero es muy lento. Muy lento. O sea, entonces, pero no hace muchos grados. Chéquenlos por ahí. Entonces, digo, de esa manera... ¿A quién le interesa? Sí, no está bonito. Sí, está bonito. Pero sí llama la atención eso, ¿no? Entonces, bueno, seguiremos hablando un poco más. Después del corte, te recuerdo que estamos en la www.quietloudfm.com, nuestro correo electrónico de stripando, así tal como suena, stripando@quietloudfm.com. Vamos a un corte. Regresamos. All those who chose to oppose his shield must yield. If he's led to a fight and a duel is due, then the red and the white and the blue will come through when Captain America throws his mighty shield. Bueno, estamos de regreso aquí en la www.quietloudfm.com. Esto sigue siendo Destripando, el único programa de ciencia ficción y fantasía que tienes que escuchar si te quieres enterar de la neta del planeta. Nosotros seguimos siendo el equipo secuencial. En ese momento nadie habla porque todos están acá en el Munch, pero aprovecharemos este pequeño breviario alimenticio de aquí de la banda para... no, hay algo muy interesante de lo que creo que vale la pena escuchemos. Y obviamente el buen paladín, acá That Thing, es el que posee toda la información. No, no toda. El gamer oficial del programa. Exactamente. ¿No? Y con respecto a esto, mi querido paladín, te cedemos el micrófono. Cuéntanos. Eso oye muy feo. Hey. Bueno, por principio de cuentas, yo supongo que ya la mayoría han oído, tienen la referencia del juego DC Universe Online. Juego que salió en 900 pesos aproximadamente, pesos mexicanos, el disco. Juego que la verdad fue una amarga decepción, yo creo que para todos los que jugamos en línea, tanto para PC como para PlayStation 3, por el simple hecho de los costos. Aparte de pagar tu juego, digo, esto del pago por servidores es normal, ya recordemos el caso de World of Warcraft. De Warcraft, diría el... Pero de hecho Xbox también cobra, ¿no? Por usar Xbox la plataforma, Live, ¿no? El Xbox Live. Ajá. Con Sony no, con Sony fue una novedad el hecho de que te sableara y únicamente con ese juego. En realidad son dos o tres juegos los que ahorita tenían un coste. Bueno, DC se da cuenta de que esto le estaba restando una cantidad brutal de jugadores en potencia. Porque finalmente, si te están ofreciendo un servicio gratuito como es el PlayStation Network, te están cobrando $8 mensuales, que es un trancazo, honestamente. Estás diciendo que pagas 8.80, 3.80, $96 anuales extras a tu juego. Es una ventada. Exactamente. Totalmente. Ahora, ¿qué es lo que hace DC en este caso? Bueno, de entrada... contratar más gente para hacer una revaloración de mercado de por qué no se está vendiendo el juego tanto como debería, dado toda la inversión brutal que hicieron en él. Y se necesita hacer Einstein, güey, contratar todo un grupo de asesores para darse cuenta que los costos, los precios y la venta en línea, o sea, para obligarte, tú ya te compras un disco y aparte tienes que pagar para seguirlo jugando, go fuck yourself. No, pero tienes que tener en cuenta el éxito que fue World of Warcraft. Independientemente de eso, o sea, uno de entrada, el World of Warcraft. Tú ves eso y te vuelves greedy automáticamente. Sí. Pero oye, yo no me voy a comprar un disco de superhéroes, uno, para no poder utilizar ningún superhéroe, después de estar pagando $90 al año para ser alguien que no me interesa. Es lo que estábamos diciendo en el programa. Si yo quiero jugar con alguien, yo quiero ser Batman. Y no quiero ser un Batman genérico, quiero ser The Batman, como dijo Armando. A mí no me interesaría ser un superhéroe que se alinee a la Liga de la Justicia. Claro que te encantaría serlo. Marvel, yo quiero jugar No, estoy diciendo que puedes ser tu propio héroe. Sí, eres y propio ser héroe. Reconocido como un nuevo integrante de la Liga de la Justicia. O tu propio villano. Ajá. Podría ser héroe o villano. Y o ser reconocido por la... El Sinister Six es de Marvel. Me regañaste. No. Sí. El Sinister Six es de Spider-Man. Me regañas. El Secret Six. Sí. Bueno, lo que se ponen de acuerdo de los del Six y el Six de Chelas, estos sujetos. Después de contratar a su fabuloso equipo de mercadólogos que les dicen no sean babosos, no cobren por jugar en línea, DC lanza una nueva política. Usuarios de PlayStation Network o de PC, eso es importante también. Durante, el paquete básico del juego, es decir, para poder jugar, lo pueden descargar completamente gratis. Pesa mucho, aviso, pesa 14 gigas. Es un trancazo, digo, no lo descargas en un día, seamos honestos. Afortunadamente lo puedes descargar en partes. ¿Y pretendes que llegue hoy a levantar a mi mujer para descargar 14 gigas y que me rompan mi Mauser? Sí. No. Soltero. La política que están manejando es bien simple. Tú solo. Descargas el juego, lo instalas. No dice nada. Ah, por supuesto que no. Descargas el juego, lo instalas y esto te da acceso al Free Pass. El Free Pass es, puedes jugar en línea completamente gratis. Puedes crear dos personajes, un héroe, un villano, dos villanos, dos héroes, como se te pegue la gana. Tienes, obviamente, ítems limitados. Tienes monedas limitadas, etcétera, etcétera, etcétera. Claro, pero ya claro, puedes jugar. Es algo así como Facebook, que ha tenido un auge mucho, sobre todo Zynga, que es la marca que más juegos en línea, de cierta manera, está sacando para Facebook, y que inclusive venden tarjetas en los supermercados, o en los Oxxos, o en donde sea. Para el Mafia Wars y... para que compres cositas. Exactamente. ¿Tienes derecho a jugar? Claro que sí. ¿Pero qué crees, güey? El que me compra te puede chingar más rápido. Exactamente. Y aquí, eso es distinto. Aquí entramos al punto 2. Pues, invirtiéndole $5 vía tarjetas PlayStation Network o vía tarjetas de prepagadas por el juego de PC, invirtiéndole $5 tienes acceso a crear 12 personajes, 12 plantillas de slot, y tienes más ítems, tienes más moneditas y ya te soporta voz. O si te conviertes en usuario premium pagando un paquete que es de 15 euros, aproximadamente $20, que te da acceso a todas las descargas de contenido posteriores que tenga el juego. Eso es interesante también, no es caro realmente. Te da acceso a crear 32 personajes diferentes, los que te peguen la gana. Te da acceso a muchos más ítems y a los ítems que vayan saliendo más adelante. Y te da acceso a chat con voz y pertenecer a todos los grupos que quieras o fundar uno. Eso es importante. En el DC Universe Online. En el DC Universe Online. Creo que aquí hay una conclusión importante. Olvídense de esas mamadas y cómprense mejor en Arkham City. Eso sí es algo chingón. Es lo mejor. Mira, no voy a discutir que es un excelente juego porque lo es. Sin embargo, el DC Universe creo que es bastante bueno. Las críticas de gameplay que yo he leído, por lo menos, son bastante decentes. Ya la semana que entra les estaré dando un background de qué tal se juega desde México. Eso es importante. Eso es muy importante lo que mencionas. Fíjate que aparte de todo eso, es muy distinto el enfoque que tienes del Arkham City a el DC Universe Online. Es multiplayer contra... Y es masivo. Exactamente. Es estúpidamente masivo. Es correcto. Depende de qué te guste, ¿no? O el enfoque que le quieras dar. Ajá. Ahora, lo que está rico, perdón, ya para terminar con el desarrollo del juego como tal. Suave. No. Lo que está muy interesante del juego, en cualquiera de los tres paquetes tienes acceso a las alertas. ¿Qué son las alertas? El juego desde que se creó estaba pensado a que vamos a soltar eventos específicos. Es decir, Panic in the Sky, es decir, eventos masivos realmente, ¿no? Brainiac Attack, en el caso de Superman, por ejemplo. En el caso de Batman, bueno, ustedes sabrán mejor que yo. Superman nada más tiene a Brainiac y a Luthor y ya, güey. Y te da... Parasite. Parasite, ok. Te da acceso a las alertas. ¿Qué son las alertas? Que te caiga ya sea de lado que estés. A todos los sobrevivientes, ¿no?, de Krypton y similares. No, que te avise. No había sobrevivido nadie. Hijo de Krypton, güey. Pues eso, dile... Dile a todos y a Donner y a todos los cabrones que lo hayan tocado. Bueno, aquí el punto. De hecho, también puedes ser kryptonianos en Disney. Lo rico, ya estoy de acuerdo con Rick. Sí, estoy de acuerdo. Vamos, yo estoy seguro de que hay mucha gente que quiere jugar con Batman, con Superman, con Hal Jordan, con etc. Con Hal Jordan no creo, güey. Yo creo que pero qué bonito se va a ver el pinche cielo plagado de Supermanes. Bola de cochinos, prefiero con Carol Ferris. O sea, qué bonito se va a ver el cielo plagado de Supermanes. La verdad es que está de flojera. Aquí el punto también, y lo padre de esto, como decía Rick, es crear tu personaje y que sea, evidentemente, dependiendo de tu nivel de juego y de cuánto tiempo vayas jugando, que sea ubicable o hasta admitido en la GLA, por poner un ejemplo, ¿no? Los personajes principales, es decir, los personajes de cómic como tal, siguen siendo NPCs. Van a seguir siendo... tú los ves de lejitos, tú decides si te quieres aventar un tiro con Batman o con Superman, o con Luthor o con Salomon Grundy, que sería... Si empiezas a jugar sería bastante estúpido de tu parte. Efectivamente, ¿no? Porque ese es el chiste. No tengo entendido que el DC Universe Online... tú vas creando tu personaje, es un nivel 7. Ajá. Pasa Superman volando y lo ves y dices, güey, ese es como nivel infinito. No me voy a poner a los madrazos. Si me ve, me rompe la madre. Si soy un bueno, villano de poca también monta. También va a haber uno relacionado a Batman que se llama el Gotham City Imposters. En el cual tú vas a asumir, vas a ser un impostor de un héroe o un villano. Ajá. Puede ser un impostor, puede ser una versión, tu versión de Batman, tu versión de Robin, de Nightwing, o del Guasón, o del Pingüino, porque es claramente tu versión, pero de los personajes, Vas a tener cierto alineamiento. No entiendo bien cómo está el pedo ahí, es también online, pero también este juego lo van a no sé si están por lanzarlo o ya salió, o qué van a hacer con eso, no sé cómo lo van a adquirir, no sé si todo va a ser en línea, pero también es más o menos una idea similar, ¿no? Es un juego online. Bueno, recordemos que Jim Lee es el que está a cargo de todo lo que son medios electrónicos, se dice en este momento. Es correcto, eso hay que tenerlo en cuenta. Y que finalmente esta idea del juego masivo online pues salió de su estudio, totalmente. Curiosamente, Marvel hasta este momento no ha aventado ninguna respuesta a este juego. Marvel debe pensar muy bien sus juegos. Ha habido muchas decepciones en los juegos de Marvel. Pues en general, ¿no? Han sido juegos que pueden gustar al que están. Sí, palomeros. Pero no ha habido un Arkham Asylum por parte de Marvel. No. Mira, el Capitán América no es malo, pero tampoco le llega al Arkham. Pero es un juego estándar de película, basado en película, que es como el Green Lantern también, que son juegos estándares hechos de película, hechos Thor, más a la carrera. Sí, para que salgan a la par de la muy película. Muy formulaicos, que no... ¿Muy qué? Formulaicos. La palabra de hoy. La palabra formulaico, de hoy día, formulaico. Okay. ¿Qué quiere decir? Pues que se apegan a la misma fórmula, ¿no? Sí. No, o sea, están innovando nada. Sí, sí, sí. Sí. Ya para concluir con el DC, o sea, si tienen Play 3, de verdad, no lo piensen, bájenlo. Si tienen PC, aviso, necesitan una PC estúpidamente potente, por lo menos necesitan 1 giga de tarjeta de video, por lo menos van a necesitar 4 gigas de memoria RAM. Por lo menos van a necesitar un procesador de 4 núcleos para poder jugar eso. O sea que gracias, me sale más barato comprar mi PlayStation. Sí, sí. Tómenla. Digo, también queda muy claro que yo creo que cada vez, digo, no descarto que sigan existiendo los juegos para PC, pero cada vez con el pegue de, y que se va abaratando el PlayStation, o sea que va bajando el precio, eventualmente será multiaccesible. Los juegos de PC van a ser como que más dedicados a otras áreas, no tanto al área de superhéroe. No, bueno, totalmente. ¿Quién no? sabe, pero porque aún con lo poderoso que es una máquina como el PlayStation 3, no se compara con lo poderosa que puedes hacer una computadora en cuanto a procesador de gráficos, de sonido. Acuérdense algo, o sea, lo que vemos siempre en computadora, a lo que hay en ese momento en juegos, en videojuegos, o sea, a través de la historia, siempre han sido superiores los gráficos de las computadoras. Sí, siempre. Sí, siempre. Siempre. O sí, sea, sí. Tú veías un juego de LucasArts hace 15, 20 años y era una salvajada de diferencia a lo que veías en un Super Nintendo. O sea, o en un Play 1. Siempre va a ser mayor, porque además la computadora va avanzando, la máquina al final tiene un mismo procesador que en la actualidad del PlayStation, ya son cuántos, 3-4 años con que es el mismo procesador, es muy poderoso, se va a adaptar, o sea, vas aprovechando la tecnología que trae el aparato, el cual yo creo que todavía tiene espacio para 1 o 2 años más de vida, pero fácil, 3 años. Pero habrá un momento en el que sea necesario, ¿no? Xbox ya va de salida, de hecho, el 360 ya se está planteando para dentro de 2 años la siguiente consola. Yo creo que la gente de Microsoft debería plantearse muy bien el volver a... Digo, me queda muy claro que sí, Xbox en su momento pegó muchísimo, que es una buena consola, buena opción. Por costos. Pero hicieron la apuesta incorrecta. Apuesta a la tecnología incorrecta. Yo no estaría seguro. HD. Bueno, pero yo no estaría seguro porque a la fecha, al día de hoy, líder en ventas sigue siendo el Xbox. Por costos. Uh-huh. Es una máquina mucho mejor el PlayStation. Por costo y por juegos. Pero, por variedad de juegos el principio. Sí, también. Pero a la fecha, la mayoría de la gente que tiene una consola de juegos, el Xbox sigue siendo líder, de este, ¿no? Lado, lo que es en Norteamérica y Latinoamérica, y volvemos a lo mismo, es por costos. En Japón, PlayStation está muy arriba. Pero es lógico, ¿no? Apoyas intensivamente. Y el poder adquisitivo ahí es otro, simplemente. De hecho, sí. Y el precio del aparato es otro. También. No, es mucho más accesible. Aquí un precio accesible son 5 mil pesos para un PlayStation 3, cuando en Estados Unidos te vale 250. Sí, sí, es correcto. Sí. Porque y en Estados Unidos es alrededor de $250. Uh-huh. Exactamente. Sí. Bueno, entonces. Bueno, no. A 14, ya 20. Subió. Te aviso. Pero bueno, echándole números, para una PC que te permita jugar, estamos hablando de una inversión sobre de 15 mil pesos. Sí, exacto. O sea, la puedes sencillamente hacer. Sencillamente, mejor neta cómprense su PlayStation a mi gusto, muy superior que el Xbox como plataforma. Sí, yo y a la vez pueden ver sus peliculitas a toda madre. Exacto. Sí, es correcto. Entonces, tecnología en boga por un buen rato. ¿De dónde se baja? Netflix, puedes descargar, lo bajas directo. Ya viene incluido. Si lo vas a jugar en PC, métete a DCUniverseOnline.com y de ahí lo bajas. Ok, entonces, pues esa fue la recomendación del juego de superhéroes de la semana. Creo que del mes y creo que de los año. Creo que no, de todos los programas del año es el Arkham City. No, perdón, de la recomendación de Alejandro. Pero de la semana y después que del mes. Sí, sí, porque no, ¿cuántos salen? Porque, no, caminaríamos recomendando pero, todos. Pero espérate, la recomendación gratis, lo que es eso. Gratis. Sí, exactamente. En esta época de crisis después del Buen Fin y previo a una triste Navidad, sí, esto sí es gratis. Gratis hasta las patadas. Pero a mí se me hace muy interesante. ¿No? O sea, ahí te van unas. O sea, es bueno, porque fíjate, y aparte hablando de lo que estábamos comentando, Marvel en cuestión de juegos no ha sacado algo como el Arkham City. No. Creo que los de Spider-Man están buenos. Espérame, no te vayas tan lejos. Deja tú ya el Arkham City. Ni siquiera has sacado algo como el DC Universe Online. O sea, por parte de Marvel no hay como ni siquiera... concepto, como sí, concepto. Sí, sí. Lo más cercano fue el Marvel Ultimate Alliance y que se quedó muy, muy por debajo, porque inclusive cuando ya estaban planteando el DC Universe Online ya existía el proyecto de Ultimate Alliance 2, que no es malo, pero tampoco es bueno. A mí, en lo particular, el Alliance me gustó y me gustó bastante. Sí, el 1. El 1. El 2 es una basura de la historia, digo. Se traba. Se cuelgan de la historia de Civil War para terminarla peor, y eso sí puede pasar, peor que termina Civil War. ¿Cuál? El Ultimate Alliance es una decepción. El 2. Ahora, resulta que, bueno, en el cómic, bueno, vimos cómo el Cap se rinde de la manera más indecorosa. Acá... todo fue culpa de los nanites de Stark que se volvieron locos y el villano final, se los spoileo, es Nick Fury. ¡Neh! ¡Qué fraude! Terminó igual de homosexualoide que el resto. Saludos al homosexual. Hablando de homosexualoides, a Satoichi. Satoichi, deja la mantequilla. ¡Saludos! ¡Está ahí! Sí, sí, sí. ¡Yeah! Es una anécdota bastante grotesca. Que algún Pero respetaremos las costumbres de Alejandro. Sus gustos es su... No, del otro, del Shifty. Bueno, entonces, retomando un poco... Ahora sí, retomando lo que es el mundo de los superhéroes. Lo que vendría siendo el Predicting de Next Wave. Lo tienes tú por ahí a la mano, ¿no? ¿Qué quiero pensar? Oh, sí. Ok. Entonces, lo que estábamos comentando. Esto de aquí no es no es para nosotros. Ajá. A mí, no es algo que digamos nosotros. Ah, okay. Sí, o sea, no es algo que diga yo. Bueno. Yo no me estoy aventando solo la predicción. ¿Para quién es? ¿Para nosotros? Para los otros. Si no es para nosotros, es para los otros. Entonces, digo, de entrada, no le entiendo absolutamente nada. ¿Qué dice The Warlord? ¿Viene de Warlord otra vez? No es un personaje así con los que han retomado. ¿Se retomaron a Vampire? Pues sí, fíjate que no estaría de más. Sería interesante ver un relanzamiento. A mí lo que me sigue llamando mucho la atención, antes de clavarnos un poquito más en esto, es la cuestión que estamos platicando con esto de nuevo 52, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera. Es de que si te están dando una alineación, y eso creo que sí vale mucho la pena mencionarlo, que es volverse a meter en problemas previo a que a terminar de solucionar los que están sacando, es que vuelvan a meter, por ejemplo, títulos de superhéroes que llaman mucho la atención o que tenían muchos seguidores, como era el Justice Society, que te digan, ¿sabes qué? Sí lo vamos a volver a sacar, sí, sí existe el Justice Society, pero va a ser una tierra paralela. O sea, ¿cuál es el objeto y el objetivo de limpiar del multiverso y de limpiar el... ¿Quién de hecho que limpiaron el multiverso? Dan Didio. Sí. No, porque dice que no hay multiverso. Al contrario, él regresó el multiverso. Pero no hay crisis. No. ¿Eh? ¿Y qué tiene? Y eso, y mira, si a alguien le dices no hay crisis en DC, ya le entiende. Hay que ser sinceros. Al universo DC se le entiende si le quitas cuatro crisis, que es un desmadre, tratar de entender qué pasó con un personaje después de cuatro crisis. Yo creo que el... La neta, es muy complicado en algunos personajes. Pues yo creo que no tienes que explicar, yo creo que hay que explicárselo a viejos como nosotros, la neta. Ni siquiera, güey. Sí. Porque la gente nueva le vale madre. Lo entendamos que está leyendo esto, es lo que está viendo. Existe un Golden Age, que es donde todos empezaron y bla, bla, bla. Nunca hubo un cambio real hacia el Silver Age. No, es una crisis, ¿no? Hasta que el... Sí, no, sí. Deja y te vuelvo a decir. Te lo grafito. O sea, si no te quedó claro, te lo grafito. Lo que no fue sutil fue el escupitajo que me echó en la jeta. Es su opinión. Para que veas que es sincera su opinión. Con respecto a lo que dices, güey. No te enojes. Me cago sutil. Me escupo en lo que dices. Y todavía no lo dices, güey. Imagínate, mide tus palabras. Pero realmente nunca en cambio real, ni una crisis necesaria, una hasta que portada, desaparecen. Hay una mendiga portada en que un Flash lea al otro Flash. Sí, I'm coming, es lo que más me gusta, como dicen, I'm coming, oh, Flash is coming, oh. Pero, o sea, es que en realidad no pasa de... Quickie. O sea, no pasa de ser, de repente se me alborotó la hormona, vibré de más y, oh, Jay Garrick. Y ya eso es todo, sí. Su crisis, oh, o sea, tú eres Jay Garrick, exacto. Del que yo leí. Y se acabó. De ahí hay una verdadera crisis hasta el 86, que trae un cambio radical en toda la línea de DC. Pero bien marcado. Y de ahí un cambio radical, bien marcado, lo tenemos 30 años después. ¿No? Realmente, 30 años después. Las otras crisis no movieron grandes cosas, ni movieron realmente ni la estructura de personajes, ni la composición del universo realmente... hasta ahora. Entonces no hay tantas crisis como parece. Fíjate, ahorita que lo mencionas, me llama mucho la atención que nadie se había puesto, o por lo menos nosotros no lo habíamos visto de esta manera. Infinite Crisis no, o sea, sí te trae de nuevo el multiverso y que Tierra 2 y que la Tierra 22 y que la Tierra bla bla bla bla bla, pero nunca hubo el tiempo suficiente, o no más, bueno, sí lo hubo, pero no se tomaron el tiempo suficiente para desarrollar nuevamente los personajes de esas tierras. ¿Por qué? Porque de repente te ponen, ay, sí, que mira que tiene. No le dieron realmente reset como le dieron en 86 y como le dieron ahora. Y eso de darle reset todavía me queda muy ambiguo, sobre todo por el eslabón perdido que es Flash. Así de sencillo. O sea, yo siempre lo dije, es el fail safe. O sea, de la entrada es el que es el punto por el cual pueden regresar cualquier cosa que no les guste. Y hay otra cosa. Dan Didio dijo, las crisis no existen. Acá el compañero dice que los multiversos no existen. Viene un proyecto que se llama Multiversity. No existen. Sí, pero es que vuelvo a lo mismo. Entonces, El que te digan no hay crisis no quiere decir que no hay multiverso. Es correcto. Son dos cosas totalmente distintas. Y a lo que se refiere Dan Didio, pero lo que se refería Dan Didio es de que en el universo DC, post-crisis, había conciencia de que había habido una crisis. Lo que ahora no hay es... Va de nuevo, otra vez. En el universo DC, post-crisis, había conciencia... No, hay una post-crisis, una nada más, que es la de 86. Okay. Las demás nunca hay realmente una post-crisis. Y había una conciencia, o sea, sí estaban conscientes que había habido una gran batalla en la que habían luchado, en la que había muerto, donde había muerto Barry Allen, sobre todo, él era el punto de conexión, sabían que Barry Allen había muerto. ¿Cuál es el único punto de conexión en ambas crisis que han habido? Sí, Barry Allen. Barry Allen, sí, en una se muere, en otra regresa de cierta manera. Que no, ya había regresado. Sí, ya sé, pero vaya, como protagonista o lo veas. Bueno, Fabio, pongamos, es la primera crisis en la que un Flash no muere. De hecho... Sí, es la primera crisis, porque en Crisis on Infinite Earths muere Barry Allen. Pero es que no nos hagamos bolas con... Es que las demás crisis... No hay demás crisis. Hay historias que se llaman crisis, pero no hay más crisis. No hay más resets del universo, no hay más reiniciar, no hay más reacomodos. Realmente no los hay. No se hagan bolas. Post-crisis... Es más, es 86, no crisis, punto. O sea, sí, realmente. Esta ni siquiera fue realmente una crisis. Ahora lo que dices, no hay simplemente todo... Pasó, a todo pasó. Le dieron reboot. Ajá. Y no, o sea, no hay esa conciencia de hubo una crisis, hubo un momento en el que tuvieron que pelear. Sí la hay y la tiene Flash. ¿Cuándo va a variar? Barry Allen, para variar. Pero para el rato lo matan. No variar es el que se acuerda de cierta manera de algo. Al final de Flashpoint, él va olvidando lo que. De hecho, es cuando le lleva la carta a Bruce. Sí, es lo que dice, antes de que se me olvide. Tengo que recordar. Aquí está el correo de tu papá, güey. Ver, ¿qué te dice? ¿De qué? De repente, ¿qué? Oye, tú estás como debes de estar con el nuevo traje que te estoy viendo. No, sí, ¿verdad? Esto es normal. Pero bueno, sabemos que en el subconsciente o en el paraconsciente o como se llame, el punto, el flashpoint, es Flash. Es correcto. Que de hecho es la monita que sale, la famosa, que no ha vuelto a salir y que la tienen así como que se les olvide. Y cuando necesitemos resetear, ¿qué crees? Está la monita ese. Un villano lo convertiremos en Monarch. Pero con el éxito que están teniendo, ¿hay necesidad de resetear? Seguramente habrá algunos personajes que, ok, esta reconcepción del personaje no pegó, vamos a rehacerlo, reacomodarlo. Es un concepto que vas a explotar brutalmente en 2 años. ¿Y qué ha tenido éxito en ventas, en críticas, en términos generales? Uh-huh. Les ha funcionado muy bien. Entonces, no hay necesidad de darle reset. Tú, una vez más, los títulos que te venían funcionando, Green Lantern, no necesitas darle reset, Batman, continúa, no necesitas. Batman no necesitas. Ciertos, por ejemplo, Superman y Wonder Woman, que estaban en retro, un black hole impresionante. Pues, va de nuevo, va a ver qué hacemos. Y yo creo que ese va a ser el reto más importante, que hasta ahorita Justice lo han sabido hacer bien. La otra, que estaba en un black hole. Bueno, sí, terrible. Que, ¿no? O sea, estás hablando de que estás de los suplentes de los Justice Leaguers originales. Desde ¿por qué? Porque está, sí... Desde lo de Mark Waid, que fue después de lo de Grant Morrison. Desde la salida de Mark Waid, realmente se había perdido el Justice League, ¿no? El relanzamiento de ¿cómo se llama? Meltzer, ¿no funcionó? No, es que se dispersó demasiado, ¿no? Sí. Fueron demasiados números para introducirte a los personajes que iban a terminar siendo los integrantes de la liga. Y no fue una liga que... Y fue una liga que era muy poco impactante, ¿no? Era muy poco. Estás hablando que se queda Dick en el lugar de Bruce. Ok, como Batman. Una Donna Troy... en lugar de Wonder Woman, que no los podían usar, que es el mismo problema de siempre, de que, ay, ok, sí, quiero escribir al Justice League, sí, pero no puedo usar a Superman, no puedo usar a Batman y no puedo usar a Wonder Woman. Entonces, ¿con quién me quedo? Pues me quedo con los Teen Titans. Entonces, realmente, sí había por ahí un pues yo creo que no es un tanto un hueco, había que volver a lanzar a la Liga de la Justicia bajo el concepto que lo que ellos saben que funciona. Punto. ¿Qué te funcionan? Tus iconos, punto. Sí. O sea, no te hagas bolas, no. Ay, es que en lugar de Green Arrow voy a poner ahora... Estúpido imbécil, o sea, pon a Green Arrow, él es el que quiere la gente ver. Los Teen Titans. Sí. No. Es que yo creo que ese fue el error. Pero fíjate, curiosamente, de los Teen Titans, el que regresa es Cyborg. Que era un Teen Titan, de los... Original. No original. De los New Teen Titans, de Wolfman y Pérez. Era de los que se crearon para esa serie. Digo, porque el Fab Five, como se le llama a los sidekicks... Es el equivalente a los hombres X originales, que son los que... Yo creí que el Fab Five. No, Fab Five, el Fab Five. Que es equivalente a los hombres X originales, que a la gente le valen 3 pitos. Que todo el mundo quiere, pero nadie compra. Sí. O sea, ay, es que deberían estar los originales. A la gente le van en 3 pitos. Es correcto, la X-Men mayoría de es las veces. Wolverine, es Cyclops, es Storm. Es el All es New. All Improved. Ese es el verdadero X-Men, sí. Es el All New. Uh-huh. Igual los Teen Titans son los New Teen Titans, los verdaderos, ¿no? Sí, es correcto. Que es Starfire, que es Raven, que es Cyborg. Olvidémonos del origen y que sí. No. Muy debatible, o sea, los que... muy tus gustos, muy lo que sea, pero los populares. Los que venden, son los que se inventan realmente al grupo, a los equipos, son los All New, All Different X-Men y los New Teen Titans. Es correcto. Y coincidentes en temporalidad prácticamente. Claro. De hecho, sí, que por eso salió el. Cuando se hicieron los crossovers intercompañías, que lo hizo Walter Simonson, el X-Men contra New Teen Titans. Y son dos muestras de cómics prácticamente perfectos, ¿eh? El sí. X-Men de equipos perfectos, de Claremont, Cockrum y Byrne, así como el Teen Titans de Wolfman y Pérez, son muestras de cómics perfectos. Mis huevos que Alan Moore perfeccionó el género. No. Hay que irnos a la historia y sin quitarle valor a lo que hizo Alan Moore, pero hay muchas muestras de cómics perfectos. Ya los primeros 50 números de Amazing Spider-Man es un cómic perfecto. Sí. El Fantastic Four de Stan Lee y de Jack Kirby. E incluso yo les diría, váyanse hacia los Batmans que escribía Bill Finger, dibujados por Dick Sprang. Son cómics perfectos para su tiempo. Temporalidad, ¿no? Como siempre. Y iban inventando de algún modo el género. Lean el Flash de Garner Fox y Carmine Infantino. Era perfecto para su tiempo, ¿no? El primer run, porque es cuando regresan es donde bailan. Las temporalidades importan muchísimo. Sí. Así, como es perfecto, Watchmen, Exacto. Así de sencillo, en su tiempo. En su tiempo. Entonces, si ahorita ya es ridículo. No pensemos en darle más ridículo, valor. Pero es atemporal, o sea, más bien temporal. No, es demasiado temporal. Es temporal, ¿no? Pero tiene tanto valor uno como el otro. Por supuesto. Que uno construyó, el otro deconstruyó. y desgraciadamente hay mucha gente que se queda con esa idea de construir al héroe. Pero al final siguen, vamos, le siguen aportando al género y es parte todo de una serie de obras que han marcado de algún modo y han permitido una continuidad dentro del género de superhéroes, ¿no? Y bueno, regresamos después del corte para seguir platicando con esto. Te recuerdo que estamos en la www.quietloudfm.com, nuestro correo electrónico es destripando@quietloudfm.com. Nosotros somos el equipo secuencial, pónganse de pie infieles, esto es el himno. Vamos, venimos. His job is to help protect us when there is danger of the atomic bomb. We'll be much safer. We are ready. We'll be much safer. Y bueno, estamos de regreso aquí en la www.quietloudfm.com. Eso sigue siendo Destripando. Nosotros seguimos siendo el equipo secuencial. Y previo al corte estábamos hablando de cómo se van marcando las épocas con los eventos, ¿no? Digo, temporalidad, como mencionaste, Bill Finger, Dick Sprang. De hecho, hasta los Jerry mismos Siegel y Joe Shuster. El mismo Bob Kane también. Hay que darle su mérito. Sí, a Bob Kane, obviamente. Sí, que Robinson, de repente es fácil robarle el mérito a Bob Kane, pero lo tuvo, ¿eh? Sí. Que él se haya acreditado, apropiado de algunos de los ensalzamientos adicionales de Batman, no le quita el mérito que él tiene, ¿no? Como creador. Por supuesto. Y obviamente, dentro de la temporalidad. Más o menos como la disputa de Stan Lee y Jack Kirby, ¿no? Es correcto, sí, sí, sí. Ahora, por ejemplo, a mí me llama mucho la atención, y esto es algo que, como lo estabas mencionando, y bueno, de hecho los dos lo mencionaron. Y que es más, Spider-Man hubiera sido, yo creo que algo muy distinto si en lugar de Ditko hubiera sido Kirby, ¿no? Yo creo que hubiera sido algo muy distinto. Y no creo que hubiera tenido el mismo éxito. No lo sabremos, pero es difícil imaginarlo. O sea, ¿eh? Estás diciendo, quizás no hubiera tenido el mismo éxito a los cuates que revolucionaron el género de los superhéroes. Pero ojo, en el 63. Ojo, lo que, pero 62, si te das cuenta cómo lo estaban manejando, o sea, la forma de la narrativa, ajá, que es uno de los appealing. No cabe dentro del estilo de Kirby. O sea, sí, el Hombre Araña, correcto, un personaje muy distinto a las sensibilidades de Kirby en general. Ajá. Entonces no sabemos dónde lo hubiera llevado. Uh-huh. Y aparte, la fuerte influencia que tenía Kirby sobre los plots. Exactamente. Por entonces, el Marvel. Ajá. Esa, sí. Entonces, por eso lo hubiera llevado y la influencia de Kirby... Seguramente hubiera sido muy distinto. Y creo que sería algo muy distinto al Hombre Araña, ¿no? El Lizard, el importante sería Psycho-Man. Probablemente. Posiblemente, ¿sí? No lo sabemos. O sea, serían otra cosa. Aparte, es como dicen, ¿no? La narrativa, la forma de dibujo de Ditko, que sí logra un appealing de adolescente. Porque Kirby, de una u otra manera, vamos a ser sinceros, es el rey. Pero a todos los. Es el clásico problema de los dibujantes. No saben dibujar adolescentes o niños. Todos los dibujan como adultos chiquitos. Entonces yo creo que por ese lado no hubiera, debatible, no que no hubiera pegado. Debatible. Sí, no, totalmente. Debatible, pero ¿tuviste el mismo la dibujante que te enseñé de Ultimate Spider-Man? Uh-huh. Claramente ese sí es un niño, ¿eh? Uh-huh. Eso sí debo admitirlo, la Sara Pichelli. Ajá. Italiana, muy buena, o sea, sí, muy buena. A mí me sorprendió. Bueno, no sé cómo esté, no he visto una foto de ella, pero dibujo es bueno. Entonces, ahora, por otro lado, dentro de la temporada, el evento per se de Crisis, como lo mencionas, la única crisis que la única marcado, real, la única marcado, real, los demás fueron... Estamos hablando de un momento en el mundo de los superhéroes que había una cantidad absurda y estúpida de personajes que en realidad venían sobrando. No venían sobrando, ¿por qué? Porque fueran malos o cosas así por el estilo. Una italiana clásica. Sí, italiana clásica, la Narizona, sí, X. Pero venían sobrando porque no se les daba el suficiente desarrollo, ajá, o no había, bueno, sí había una cantidad de títulos también muy grandes, pero no era así como para sacar su ongoing, como se empezó a hacer después del 86. Ajá. Ahora, si te das cuenta, previo al Flashpoint, nos estábamos enfrentando a la misma situación. Después del One Year Later, fue así de que, nada, vete a los Teen Titans. ¿Cuántos Teen Titans y personajes bien piteros y redundantes empezaron a sacar? O sea, por ejemplo, en Terror Titans estabas hablando de que salió Satana. No Satana la maga, sino el chavito de Kingdom Come. Uh-huh. Es su primo. Exactamente. Es pero, su primo, ¿no? Ni la verdad ni idea, desconozco. Porque tiene su primo mago, Satana. Sí. Le hacía sus truquitos a la Satana. No, no sé, pero... O sea, era redundante, ¿estás de acuerdo? Sí. Por ejemplo, una Bombshell, ¿ah? Que era la mini Captain Atom. Así como que dices, ¿por qué? Miss Martian. Why the fuck? O sea, Teen Titans desde el día que se fue George Pérez, porque ni siquiera diría que Mark Wolfman. Mark Wolfman de alguna manera pierde. Nunca tiene un. Mark Wolfman nunca vuelve a tener un Jim Lee como lo tuvo Claremont con X-Men. Después de varios años que se fue Byrne. No, pero después de que se va Byrne, pasan algunos años, pero llega alguien como Jim Lee a volver a darle cierto sentido. A lo mejor sin la misma influencia en los plots, pero visualmente impactante. Sí. Vamos, que vuelve relevante al equipo. Nuevamente, sí. Y Wolfman, una vez que se va Pérez, aunque tiene buenos artistas, Tom Gourmet estuvo mucho tiempo. Pero nunca vuelve a tener de hecho es el Titan, un ancla tan importante dentro del título. Y sí se va perdiendo Wolfman. ¿Sabes en qué momento? Y simplemente hay que decirlo, en el Games... Se nota nuevamente, ¿no? Se nota la mancuerna de Pérez y, de Wolfman. Pérez y Wolfman. O sea, que ¿no? la comunicación, ¿no? La sinergia que existe entre los como dos. Como nunca hemos vuelto a ver, incluso cuando han tratado de retomar Claremont y Byrne, el trabajar juntos, nunca volvió a haber magia. No. Y en el Games, posiblemente porque es una historia que fue planeada hace 25 años, ¿no? 25 años, ¿no? En buena medida, pero... Sí tiene la magia de esos Teen Titans. De hecho, Claremont y Byrne trabajaron juntos nuevamente en el Justice League. Exacto. En el Ten Circle. Y una historia bastante... X. Olvidable. No mala, X. Es intrascendente. Exacto. No deja nada de valor o nada muy marcado dentro del mito de la Justice League. Con todo y que estamos hablando que fuera de Hal Jordan o de Kal Reiner, que en ese entonces era el Green Lantern oficial, no te deja nada que digas, esta es una buena historia, es algo que, wow, cambió la forma, la dinámica del equipo. Porque después llega, es cuando llega Kelly, ¿no? Y es lo que se avienta el Bronze Age. Que el Bronze Age es malísimo, es patético. Uh-huh. Entonces, por otro lado, entonces vuelvo a lo mismo. Nos estamos enfrentando que después de Crisis on Infinite Earths, se depura la base de superhéroes del universo DC... Ajá. Para 20 años después retomarla con el One Year Later y todos los personajes de relleno. O sea, de repente... Mira, no olvidemos, mira, el One Year Later fue una mancuerna sobre todo encabezada por Jeff Jones y Alex Ross. Uh-huh. Que trataron de meter sí, de cierta manera yo siento mucha influencia, sobre todo el Kingdom Come. No, pero en ciertos títulos, ¿no? No en todo. De hay algo muy bueno. Hay algo muy bueno, hay algo muy bueno de ese One Year Later. Una es cuando llegan Morrison y Dini a Batman. Sí. Y te empiezan a construir cada uno a su modo. Ahí siento que levantó Batman. Y levantó muchísimo. Llega Jeff Jones a Green Lantern y lo convierte en lo que hoy en día es Green Lantern, ¿no? Sí, es correcto. Entonces tiene cosas positivas. Pero no es cierto, no. Green Lantern ya había sido lanzado el título, lleva 7 números y el 8 es el primero del One Year. Sí, tienes, tienes toda la razón. Pero de algún modo es donde se va. Que es muy mal título, por cierto, que es el del anillo con Batman. A mí se me hizo malo el numerito en general. Pero es donde va teniendo. Morbo, pero ni. Pero es donde. Lo que duró un cuadro, güey. Pero va cimentando Jeff Jones lo que está construyendo con el universo de Green Lantern y que lo lleva a los niveles que tiene actualmente, que es uno de los universos más sólidos dentro del universo DC, ¿no? O de los microuniversos. Microcosmos. O franquicias, llamémoslo como franquicia, ya es una ¿no? franquicia, ya es una franquicia. Exacto, por sí mismo. Que desplazó a Wonder Woman. No, y a Superman. A Superman, así de simple, ¿eh? Desplazó a Superman como el segundo personaje más importante de DC. No, hay que ser sinceros. Así lo desplazó tanto que salió antes su película que la siguiente de Superman. Que curiosamente Superman, es posible que no llegue un creativo tan relevante como llega Morrison con Batman a dirigir Batman durante los siguientes 6 años y llega Jeff Jones con Green Lantern. O bueno, entonces, mantiene su posición para cimentar el camino de los siguientes 6 años hasta la fecha. Con Superman realmente no hay alguien de tanto peso que llegue. No, pero lo intentaron. Hubo nombres, lados, ¿eh? Digo, lo intentaron. Pero Straczynski llega mucho tiempo después, cuando sí, ya... Ese ya es mucho después del One Year Later. Azarello. Es que necesitas... No, ese es antes. Un buen escritor. Necesitas un arquitecto. No lo alguien, no. Y no lo hubo. Alguien, así alguien por ejemplo, como Hickman. No, como, vaya. Alguien como del estilo como de Hickman, Fraction, del estilo Hickman, de Bendis, Morrison, del Morrison, estilo de... Es lo que decíamos, de que son te guste o no te guste, pero son arquitectos. Ellos sí, te van a construir... Jeff Jones. Exacto. Sí, claro. Sí. Ahora, hay que ser sinceros. Jeff Jones estaba haciendo la arquitectura del universo Green Lantern. Trató de hacer la de Justice Society con Kingdom y falló. Sí, ¿no? Uh-huh. Espantosamente, así, espantosamente. Honestamente, el Justice Society, el primer run es bello, uh-huh. El segundo es... Pues digo, es que hay escritores que a lo mejor dices, ay, no, es que Green Lantern es un título de equipo. Ajá. Sí, pero no. O sea, sí es un título de equipo, ¿por qué? Porque hay 7200 y pico de Green Lanterns, pero las historias siempre están basadas alrededor o de Sinestro o de Hal Jordan, antes de que saliera el Green Lantern Corps, ¿no? Que ya después, cuando que Tomás escribe mucho tiempo, o de hecho hasta la fecha sigue Tomás escribiendo Green Lantern Corps, ¿no? Bueno, volvió. Sí, regresó porque después estuvo escribiendo Emerald Warriors, ¿no? Es correcto y volvió a regresar. Pero fíjate, vuelvo a lo mismo. Es extender. Tanto extender o tanto tratar de explotar una franquicia termina diluyéndote el peso de los personajes o el peso de la misma franquicia. ¿Sí me explico? O sea, por ejemplo, tienes Green Lantern. Más o menos. Díganselo a X-Men, díganselo a Batman. Que sí, hay algo que ha diluido, pero... Digo, a ver, de los títulos de Batman ahorita, ¿te llevas Batwing? No. ¿Qué otro no te llevas de la serie? Batwoman. Batwoman. O sea, no te llevas Batwoman. Ya hay dos. Y te ya llevas tienes... Catwoman por, sí, claro. Por morbo. Por sí, morbo, claro. No por bueno. Sí, o sea, no, es un guilty pleasure. Shame on you. Exactamente. Pero si fuera una decisión de, ¿sabes qué? No es por morbo, sino porque realmente quiero leer algo bueno, ¿comprarías Catwoman? No lo sé, porque mira, yo leo personajes, incluso mucho más que escritores. Son pocos los escritores que me pueden llamar un título. Yo leo pero ambos. Y a mí, y Catwoman es uno de los personajes que porque profundamente disfruto. Ahora, tiene el mal de Winnick. No es propiamente malo, es mediocre y ahora tiene un sazón sexoso. Adicional. Olvídate el sexoso. Es. Cochino. No, es. Sucio. Es, morbosón. Es morboso, pero no necesariamente en el aspecto sexual, sino en el aspecto de cómo lo llevo. No, ni siquiera. O sea, no, pero no una perversión sexual. Es llevado. Es pervertidón. No, rarón. Es más bien cómo lo vuelvo más escandaloso. Escandaloso, o sea, shock value. Shock value. Shock value. Sí, exactamente. Es Winnick haciendo shock value. Y que no le está saliendo. Bueno, sí. Le está vendiendo, pero. O sea, porque no es. O sea, hay en el fondo una línea que es un. Es un clásico de historia de Catwoman, pero. Pero no es la Catwoman. En las manos de. O sea, es la misma historia, se la puedes dar a un gran escritor como Matt Fraction y a lo mejor te construye algo hermoso y se lo das a Winnick y. Es mediocre. Va a ser Winnick. Sí, ¿no? Exactamente. Es la bronca de Winnick. Uh-huh. Ahora, ¿quién estaba escribiendo el run anterior de Catwoman? El Lul que deja el de título las portadas de Adam Hughes. Termina, creo que Pfeiffer. ¿Y qué tal? Era bueno, era bastante competente. El de Pfeiffer, sí, es Pfeiffer. Sí. Sí, cuando el Gotham City Sirens es bastante. Una vez que lo deja Paul Dini, ay, se me fue el nombre del escritor, pero bastante competente, ¿eh? Uh-huh. Bastante bueno. Sí. Sí. Entonces hablamos bastante de eso. Sólido. Entonces, de hecho, el fuerte de Dini de esos dos títulos era el otro, ¿no? Era el. Ninguno de los dos escribe muy pocos arcos de los dos. Sí, sí. Nunca los deja oficialmente. Pero es evidente que tenía mucha otra chamba. Está escribiendo la nueva serie animada de Spider-Man. Está escribiendo el juego de el Arkham City. Entonces, tiene mucha más chamba. Es como Madureira, pero con la diferencia de que esos sí trabajan, ¿no? Ahora, te digo, pero es a lo que voy. Si te das cuenta, o sea, empiezan a diluir, por ejemplo, la franquicia de Green Lantern. Tienes al Green Lantern, que es todo alrededor de Hal Jordan. Después tienes el Green Lantern Corps, que es donde meten al negro, a Guy Gardner y a Kai. Ajá. Después de eso, dice, ¿sabes qué? No, pues Guy Gardner sí tiene, curiosamente, tiene mucho peso entre los fans. Ah, pues vamos a darle su título. Ah, vamos a darle el Emerald Warriors. Entonces ya tienes el Green Lantern, el Green Lantern Corps y el Emerald Warriors. Pero yo insisto, por la estructura del concepto de Green Lantern, no nada más del universo que ha construido Jeff Jones, se presta. hay personajes que se prestan más fáciles a tener más títulos. Independientemente, puede ser bueno o malo el título, mira, tiene, te puede gustar tiene, o no, pero sí se presta. Mira, por ejemplo, ahorita si que sale tiene, el Red Lantern. Yo digo que tiene un universo, en toda la extensión de la palabra, digamos, estelar, por llamarlo de alguna manera, mucho más rico que DC. Me van a mentar la madre muchos. A mí se me hacen más inventados muchos de los personajes espaciales de, sí, es de correcto, Marvel. Inclusive los principales o los que ves, este, que son los parientes de Darkseid, son incomprensibles muchas veces, ¿no? Sí, el Forever People, bueno, los New Gods, el Forever People y todo eso. Y todo eso. Es que si te das cuenta... Los personajes que realmente te funcionan como franquicia y por el cual puedes desarrollar todo un universo, y si te aplicas y lo que deberían de hacer para darle protagonismo, yo, este, como funcionario de DC, que nunca lo seré seguramente, nos queda muy claro, este, por yo tu oscuro pasado, Marvelito, yo metería, por ejemplo, ahorita Adam Strange en unos arcos, le darías un brillo muy especial y ya lo conocerían. Es utilizar el universo de Green Lantern para lanzarlo, cimentar para todo el universo espacial, es que, ¿no? Y fíjate, con eso enriqueces el mismo universo de Green Lantern. Yo creo que si se tarda otro año, año y medio con los Rainbow, se va a desgastar. Yo te voy a decir una cosa. Sí, y eso, no, es y un concepto que va a terminar muy, por desgastarlo. Y hartar. Tienes un punto muy, muy fuerte en eso, Rick, por la cuestión de que Marvel tiene más personajes espaciales que DC. Si tomas en cuenta que los personajes espaciales, mira, son los Lanterns. Puede ser, y puede ser incluso algunos buenos, pero honestamente también, o sea, no tiene, cuando hablamos de las grandes franquicias o los grandes universos desarrollados de Marvel, tenemos el universo de X-Men, el universo de Spider-Man y Avengers. El universo de Avengers, sobre todo Avengers, en la actualidad, ¿no? Sí, claro. De ahí también sus personajes espaciales, sé por lo que me has platicado que hay cosas muy buenas, pero tampoco Annihilation explotó bastante, ¿eh? Annihilation es una historia perfecta. Pero tampoco han sabido decir, que Kit Giffen es perfecto lo que hace en Annihilation, el Wave 1. El 2 es bastante bueno, pero el 1 es flawless. O sea, tú lo lees y realmente sientes que estás en una guerra. Realmente sientes la desesperación del universo. Realmente vienen unos bichos que te vale madre quienes sean. Pero, y como dices, wey, por ahí funciona mucho esa invasión como el MacGuffin, de cierta manera, de la trama. Porque no la ves hasta el final. Realmente todo el tiempo, y es la trama y la tensión que viven los personajes lo que te lleva al límite. Pero ¿no? Fíjate que curiosamente, Rick, han sido una serie de miniseries muy sólidas, por lo que tú me has comentado, con un pero que tampoco han logrado trascender. Creo que una franquicia popular que no han sabido explotar a lo mejor el enfoque correcto de la franquicia que pudieran tomar es precisamente Fantastic Four. Porque la idea ha sido, si quieres desarrollar más títulos Fantastic Four, es a través de los Fantastic Four. Y yo creo que es al revés. Es a través de cuántos conceptos han sido introducidos al universo Marvel a través de los Fantastic Four. Yo creo que sí, no lo están haciendo tan mal. Hickman trae toda la idea. Sí. De hecho, hay que tomar en cuenta que el universo cósmico, que a mí me encantaba en particular, estaba muy bien escrito. Principalmente porque Kit Giffen y lo hizo de manera extraordinaria también DNA, Dan Abnett. Sí. Abnett y Lanning son muy buenos para escribir cosas. Entonces, espaciales, realmente, pues vaya, tenían muy cimentado, cancelaron los títulos y los relanzaron. No los han relanzado. Bueno, o sea, simplemente los está empezando a tocar Hickman. Hickman tocó ahorita a los Inhumanos, lo está haciendo parte fundamental de la historia de las cuatro ciudades y la rebelión que está viendo. Entonces, yo creo que ese puede ser. Esa es la idea. Y es viene que esa Johnny Storm ser la desde idea. El universo negativo. Entonces, yo creo que esa es la idea que traen y vamos a ver si les funciona. Si alguien lo puede hacer y es arquitecto, es Hickman. Como lo habíamos dicho, es Hickman. ¿No? Y que creo que ese sería el punto para explotar en Fantastic Four. No es a través de ellos cuatro, sino a través de todos los universos y conceptos, crean, sobre todo, que ellos han introducido en el universo Marvel. Los Inhumanos. No nos hagamos el cómic más prolífico de Marvel y que prácticamente en esos 102 números, me parece. No, 102, el 103 no salió. Kirby y Stanley construyen la mitad del universo. Sí, claro. O sea, sí. Ahora, así de sencillo. Fíjate, porque al final los Avengers siguen siendo Los Avengers. Sí, los Avengers. Es correcto. Al final los X-Men siguen concentrados en su batalla. Sí, sí. Aunque tratan de introducir ciertos conceptos como el Game World y el Mojo... Verse. Verse y las mierdas. Sí. Al final siguen concentrados en su batalla de mutantes contra humanos, ¿no? Sí, es la parte central de la historia. Sus fuerzas son más fuertes desde el punto de vista Morlock que desde el punto de vista Mojoverse. Exactamente. Exacto. Y en cambio los Fantastic Four... es lo que decías, Fantastic Four, es el universo negativo. Suerte de villanos y de héroes a las demás franquicias. Sí. Exacto. Sí, menos Spider-Man, probablemente. Que pero, curiosamente, Spider-Man sale a los primeros invitados que tiene en su título. Pues el primero, porque en el Amazing Spider-Man 1, la portada de hecho está con los cuatro fantásticos. Me dan chance, ¿no? Quiero jugar. Sí, ¿cuánto me pagan? Sí, ¿cuánto me pagan por jugar con ustedes? Claro, ellos son la parte central. No pagamos sueldo. No me importa. Ellos son la parte central de. Vamos, que realmente han enriquecido y le han dado. Forma al universo congruencia Marvel. Ni coherencia, pero sí forma. Ni ventas, porque los personajes no necesariamente se vuelven los más comercialmente exitosos a través de Fantastic Four. Embargo, alguna vez conocidos. Cuando los toman otras franquicias es cuando logran tomar ese peso comercial, ¿no? Digo, yo creo que, por ejemplo, un ejemplo claro para mí es Black Panther, que era más que salió de Fantastic Four, claro. Pero fue más conocido en Avengers. Ahora, fíjate, porque ahí se desarrolla, ¿no? Pues los Skrulls, los Kree, todos son vienen desarrollado de más en Avengers, Avengers, pero son neta, bueno, Skrulls no, últimamente. Ajá. Los Kree sí. Ajá. Pero vaya, pero la de las más grandes World, historias de los sí, Galactus, la Kree Skrull Silver World. Surfer, fíjate, y haciendo un par que se te ocurra, salió en Fantastic Four. Haciendo un paralelismo con respecto a lo que mencionaste tú de Annihilation, DC tuvo la oportunidad de hacer algo similar, ajá, y la cagó con el Ran Tanagar War y no lo supieron explotar bien. Es lo mismo, pero mal. Pero más barato. Estructurado, sí, más barato. Es genérico, intercambiable. Sacaron los cuatro títulos en ese entonces, con la crisis que estaba en ese momento, pero los dejaron sueltos. O sea, como que estaba interesante el proyecto y ¡pum! Lo dejaron sin amarrar por ningún lado. Sí, porque el centro era... Después tuvieron su chance y ¡pum! ¡Pum! Adiós. Porque el centro era el escritor de Tierra 3. Ah, yo voy a hacer lo mismo que tú hiciste, pero lo voy a sostener. Y voy a tener un hilo conductor que es Kit Giffen, que va a idear todos los relanzamientos, con miniseries también igual. Es que yo creo que... en personajes y después concluyendo la historia. Hablando de Kit Giffen, hay algo muy curioso. Buenas críticas al OMAC de Dan Didio y Kit Giffen. No como el gran cómic, si dicen es divertidísimo, es madrísimo, son madrazos. Me queda acción, claro que el que está haciendo y está poniendo Giffen todo para que sea entretenido es Giffen. Es Giffen. Sí. Sí. Que bueno, él llega a escribir Superman, ¿no? Una vez que se va Pérez, ¿no? Sí, después de Pérez viene Giffen. Es un hombre que... manejando Superman desde el punto de vista cósmico, que se presta muy bien, puede ser cosas muy buenas, ¿no? Puede ser cosas muy sólidas. Puede ser del estilo Fantastic Four. Exactamente. Sí. Y que yo creo que de la mano de Grant Morrison, por un lado, construyendo la arquitectura de Superman, con un Kit Giffen al lado dándole batalla, puede ser interesante, ¿eh? Yo creo que es la mejor oportunidad que tiene Superman para volver a ser el mainstream o el título madre. O padre. Que lo está haciendo, es un super top seller ahorita. Sin embargo, yo no creo que supere en ganas de la gente, ojo, no en ventas, no, sino en ganas de la gente de leerlo a lo que están haciendo en Batman. Pues están. No, yo miren, creo que sí. El número uno es Justice League en ventas, el número dos es Batman y el número tres es Action Comics. Ojo, dije desde el principio, chequemos el número 5, estoy seguro que les va a dar la vuelta Action Comics. Pues, todos esos títulos. Probablemente. Ok, ¿quién sabe? El Batman va muy bien, perfectamente criticado. Estoy seguro que y tiene el peso de ser Batman. Que como lo decía, es le voy a Dallas, le voy a los Lakers, le voy a la América. Lo acepto. Pero, hay que ver, es lo interesante que están haciendo. Por ejemplo, están subiendo la calidad y el interés, que eso es lo más importante que se ve reflejado en las ventas. El interés de la gente en llevarse los títulos. ¿Por qué? Porque antes es Action Comics. No, gracias, güey. Superman, no, qué hueva. Ay, pero hoy en día es de... Vamos, está... Y me supongo que niveles de ventas muy cercanos esos tres títulos, ¿no? Estoy de acuerdo. Sí. Pues, ¿recomendaciones? No sé. Antes de la recomendación, hoy inauguraremos la sección que el carnalito aquí. Sí, sí, sí, sí. Shame on you. Shame on you. A ver, si tú no estás leyendo simplemente lo que estamos comentando, yo creo que vale la pena y voy a hacer hincapié en todo lo que está haciendo Hickman. Uh-huh. Si ustedes no han leído lo que está haciendo Hickman para Marvel, shame on you. Ajá. Yo soy de la idea que si no es lo que están haciendo en Superman y en Action Comics, si son de la gente que dice, ahí es Superman, qué flojera, están retomando las historias o la creación del personaje desde el 38, shame on you. Igual que la línea Dark. Shame on you. Shame on you. La línea Dark. Ojo, pónganle, y se los digo de una vez, y desde ahorita pónganle mucha atención a la línea Dark, que sinceramente, personajes que antes no se daban 3/5 por ellos, en la línea Dark los están involucrando mucho y dándoles mucha trascendencia, mucho pie para que salgan adelante, ¿no? Si no están leyendo el universo Dark, bueno, la parte Dark y el Superman, shame on you. Si no están leyendo Wonder Woman, shame on you. Si no están leyendo All-Star Western, shame on you. All-Star Western, críticas impresionantes. Muy buenas. Lástima que ya no hablamos de las predicciones. No, lo dejamos primero para lee el artículo y después de hecho, sí, es correcto. Lo comentamos. Sí, tenemos tiempo. Pero ese sí yo creo que es un título que le pueden pasar la podadora, por desgracia. Pues es de los más low-sellers que existen. Por todo lo que es Western, nunca ha sido muy vendido, ¿eh? Ni en Marvel ni en DC. No, discúlpame, Hopalong, casi ni vendido. Pero fíjate que no olvidemos que hay títulos. Long Ranger en Dynamite, ojo, sí empezó a vender decente. Yo creo que títulos, sobre todo, como el Eye Vampire, el All-Star Western, el Frankenstein, que están teniendo críticas muy, muy buenas. Animal Man. Y que a lo mejor. No, pero Animal Man, güey. Pero estoy seguro. Ese es Vértigo. Sí, pero puede ser que encuentren un público a través de los TPs. Recuerda que eso ya pasó el fenómeno. Y ya continúas el cómic mensual para alimentar tu venta de TPs. Estoy de acuerdo, pero realmente, ojo. Con los tiempos que tarda en sacar un TP, ¿no le pasará un fenómeno algo así como le pasó a Neil Adams en X-Men? No, porque el reporte de ventas es inmediato. No, por eso. Pero de los TPs, ¿cuánto tiempo estaba tardando DC en sacar un TP? Es inmediato. Ahorita ya lo anunciaron. Ojo, seis arcos. Ojo, el mal plan. Año y medio. El que siempre tenía un plan terrible, que lo ha mejorado mucho, es Marvel. DC siempre ha sido relativamente pero salió rápido. Como 6, 7 meses después. ¿Ahorita qué pasa un All-Star Western? Neta, acaba que lo cancelen en el número 6 y te salga medio año después el TP. No, porque si tienes buenas críticas es posible que lo aguantes con un nivel de ventas relativamente interesante. De eso tenemos que hablar también, de todo lo que está pasando financieramente en el mercado, ¿no? Ojo, porque los 52, si hay parte baja de la tabla, parte baja de los 100 de la tabla. El que menos vende está por los 100. O sea, no está de salida. No está abajo de los 300, que es la lista que regularmente se mide de toda 300, la industria. ¿No? Ahora, aquí hay algo muy importante que lo tomamos la semana entrante, que es la cuestión de que ya le están anunciando a la gente que vienen los TPs. Entonces, en el momento que salgan, no creo que los corten después del número 9, 10, para ver cómo funciona. Los títulos que están teniendo muy buena respuesta en cuanto a crítica y a lo mejor un nivel sostenido de ventas, los que se te estén cayendo constantemente y que hoy es la crítica que es muy malo, ojo, es posiblemente ojo, que sí. Este reporte de ventas, no el 3. El 4 nos va a dar la pauta para saber cómo va realmente ahora sí el lanzamiento. ¿A quién le pasan la podadora y a quién no? Pues deja eso, en general, el éxito que ha tenido, ¿no? Exactamente. Y bueno, de esta manera llegamos al final de nuestro programa. Les agradecemos mucho el que nos hayan escuchado. Les recuerdo que nosotros somos el equipo secuencial, tan bailarines como siempre, al ritmo de Whitney Houston y I Want Somebody. Bobby Brown le daba sus cates. Que curiosamente, Bobby Brown es un hombre de asesino en potencia. Saludo a todos los Bobby Brown. ¿Pero no es el que se madreaba también a Rihanna, Bobby Brown? También se llamaba Chris Brown. Está el apellido Brown es algo serio. Los cafés aguados. Exactamente. Y bueno, nos escuchamos la semana que entra. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Les recuerdo nuestro correo electrónico, destripandodstripando@quietlaudefm.com. Esos fueron los monitos a tus oídos. ¡Vámonos! Exacto.